mayo, cuando la rebelión de mayo, Cecilio la puya en medio y arrancó a correr. Cecilio la puya en medio y arrancó a correr. Eso es verdad, lo digo yo, que en la sabana de Rincón la guerrilla lo encontró. Que en la sabana de Rincón la guerrilla lo encontró. No le digas nada.